Desde Nou Barris, Radio RSK, saludos Cataluña. De nuevo con ustedes en una nueva edición de Consciencia Activa, un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla, con noticias, comentarios, reflexiones, espacio por una mente activa, análisis al hilo del refrán, la música de tu vida, consejos para la salud y la belleza y algo de poesía. Todo ello arropado por una selección musical de los temas más significativos que marcaron los ayeres del tiempo. Producción y realización, David, Pitu para los, al revés, Pitu para los amigos, David, para quienes no le conocen o no lo son todavía. Hoy, en nuestro espacio estrella, La Tertulia, tenemos un invitado de lujo, un sanador, que ya nos acompaña en nuestros estudios, Benito Pontestic. Ya nos acompaña, como digo, buenas tardes, Benito. Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, Pitu. Bien, más tarde sabremos lo que es un sanador. Nos hablará, nos contará muchas cosas fascinantes que ustedes conocerán, por ejemplo, cómo sanarse. Pero eso, amigos míos, será mucho más tarde. Bueno, no mucho más. Dentro de unos 20 minutos, 25 aproximadamente. Bien, amigos, estamos ya en la número 17 o 18, la que hace 18 ediciones de Consciencia Activa. En esta tarde, más bien, otoñal y primaveral que no invernal, el tiempo nos acompaña aquí, en Nou Barris, en Fabre y Puig, en el corazón de Nou Barris, mi rey Amat. Creo que todos ustedes, amigos míos de esta zona, conocen desde el punto donde les estamos hablando. Bien, iniciamos nuestros comentarios de hoy. Olvidaba decirles que hoy haremos un repaso musical en atención a nuestro invitado de hoy, a un grupo que por allá en los años 60 funcionaba y estaba envuelto en magia, luz, color, sanación, como lo es nuestra sanación. Algo mágico será para ustedes, pero allá, más allá, en el campo cuántico de la mente y mucho más en el virtual, tiene una explicación lo que es la sanación. Y me refiero al grupo Red Bone, entre chamanes, indios, allá en las Américas, donde sucedían fenómenos en su entorno poco explicables, pero para ellos sí, sí tenían una respuesta, como la respuesta de nuestro invitado de hoy, contexti, de contestación. Si analizamos la raíz, la etimología y la desinencia, y sabremos que, bueno, dará respuesta a muchos de ustedes si lo desean. Daremos un número de conexión de teléfono por si quieren hacer un cursillo de autosanación, conocerle o muchas cosas más, siempre, siempre dentro del campo de la metafísica y de la mente activa, como este programa que es Consciencia Activa, más que de la imaginación, que también tiene su campo. Bien, amigos, iniciamos nuestros comentarios de hoy. Mujer, hombre, cásate contigo mismo y después estarás en disposición de casarte, enlazarte, unirte o todo lo que quieras con quien tú quieras. Pero antes de todo esto, empieza por amarte a ti mismo y el amor te acompañará a ti y a la persona con que hayas decidido enlazarte, unir la andadura rodante por tu trayecto, por tu tránsito hacia un lugar que yo imagino y le denomino como donde duermen o descansan las estrellas. Iniciamos nuestro recorrido musical, como digo, por la obra de Red Bone, y el primer tema musical, nuestro técnico creo que ya lo tiene a punto, sonaba ya por los años 60, la reina bruja de Nueva Orleans. Mágica, muy mágica ella, ya lo verán, algunos de ustedes lo recordarán este tema y hasta seguro, seguro que lo habrán bailado. Bailen si quieren conmigo. Thank you. reina, reina y bruja a la vez, de Nueva Orleans, allá por las Américas. Solucionaba problemas, acudían a ella, era hermosa, bellísima, inalcanzable y eso sí, mágica. Pero me da la sensación que todo lo solucionaba, pero quien acudía a ella ponía algo de sí, como es su fe. Si no, seguro que no conseguían nada. Bien, amigos, después de este hermoso tema que sonaba, como les digo, por los años 60, vamos con nuestro comentario número 2 de hoy. Reconocer nuestros vicios, nuestros pecados, nuestros problemas, nuestras faltas, ya es en sí una virtud. Virtud que abre la puerta al inicio de la solución. Es decir, por favor, pon tu fe en ello. Bien, continuamos, amigos, con el siguiente tema. Algo así como mensaje para un tambor. Los indios, aquellos de Nueva Orleans, le envían a un instrumento de percusión, pues un mensaje para que suene, para iniciar un ritual, para acercar fuerzas y energías, para potenciar su entorno y así complacer y satisfacer a cuantos, creo que eran muchos, se acercaban en busca de soluciones, porque el ser humano, amigos oyentes que nos escuchan, busca soluciones. Bien, nuestro técnico ya la tiene a punto. Another side of life to face, some heaven used to be, cause it hurts to find some people unkind. Yes, it hurts. Bien, amigos, este hermoso tema de Redón, relajante, plácido, como esta tarde que les digo, casi primaveral y otoñal, que nos ha regalado la naturaleza. Seguimos en consciencia activa. Digan, amigos de Nuevo Barris, cómo se encuentran ustedes, si les va gustando el programa. Déjenos sus comentarios, podemos entre todos mejorarlo. Recuerden nuestro correo electrónico, joanifina@gmx.com. Seguimos, amigos, con estos comentarios. Dejando a un lado el espíritu religioso que aúna a las familias, pues estas fiestas navideñas, creo que son muy propicias, por un lado, ya que nos aunan, para la ocasión de limar asperezas, ¿quién sabe si sale algo positivo? Pues de estas reuniones hay lugar a las conversaciones. No dejemos pasar esta ocasión, como los trenes de la vida, que pasan a lo largo y si los dejamos escapar, habemos perdido esa ocasión y la habremos perdido. No los dejemos, como digo, escapar. Las familias hoy en día, por temas laborales, por otros, por tema de hijos, enfermedades, etcétera, todos tenemos que trabajar, están, diría yo, desunidas, hay nervios, hay malestar, hay crisis, hay crispación. Por lo tanto, estas fiestas, como digo, que son tan propicias, no dejemos escapar el tren para la unidad, para limar asperezas, como digo, para unir afinidades y para potenciar lo bueno y dejar a un lado las desuniones. Los seres humanos tenemos muchas, muchas más cosas que nos unen que son las que nos separan, que son mínimas, como digo, y las dejemos a un lado. Y bien, amigos, seguimos con Redwan, que como les digo sonaban a finales de los años 60, principios de los 70. En su legado musical nos dejaron muchas y bellísimas canciones. Ahora nuestro técnico apuntaba a micrófono cerrado que allá por los años, por el 2009, seguían en activo y seguían produciendo. Pues ahora nos pone un tema sorpresa, creo que de los más reciente creación, a ver si les gusta. Creo que ya lo tiene a punto. Personal y particularmente me suena a Reserva India, con esos fondos tan exóticos, tan interesantes, tan llenos y impregnados de magia, de luz y de color, fascinantes, inspirativos. Bien, amigos, continuamos con nuestros comentarios de esta tarde. En tertulias y reuniones conversamos Y entre todos siempre resalta alguien que desea tener la razón, su razón, que la suya es la verdadera, mientras que las de los demás es una equivocación, un espejismo o algo parecido. Es decir, todo un alarde de ego exacerbado. Mejor será, diría yo, dejar fluir y que sea nuestro yo superior el que nos guíe con su razón. Y esta sí será la mejor medicina de todas. Y con el silencio evitaremos, además, la desagradable situación de la discusión y los enfrentamientos. Que sea nuestro fluir interior el que nos invitará, seguro que al silencio. Dejen fluir. Verán cómo las aguas se tranquilizan, vuelven a su cauce y la paz y la tranquilidad nace la luz. Bien, amigos, continuamos ahora con otro tema musical, dando un repaso al legado que nos dejaron los Redbone. Ahora algo así como nubes en mi amanecer o algo así. Alejemos todas aquellas nubes, las despejemos para que, como digo, filtre la luz, los rayos de luz que iluminen nuestra mente, y así todo será más claro y nuestros problemas, todo aquello que nos agobia, amigos, se verán pues apartados con las nubes que las despejamos. Y la claridad fluye en nuestras vidas. A ver este tema, si les gusta. Casi misteriosos, Redbone, tanto como su indumentaria, a micrófono cerrado, comentaba con nuestro invitado y con nuestro técnico en sonido, su indumentaria hippie, muy copiada, muy imitada, pero en ellos genuina, asombrosamente genuina. Por eso fue emulada en los 5 continentes y a día de hoy. Muchos de los modelos que se ven en los escaparates son, como digo, inspirados en la cultura india. Bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios. Las mentiras repetidas terminan por convertirse en verdades. Por ejemplo, las de nuestros políticos, que de tanto repetirlas, ellos mismos terminan por creérselas. Apoyados en esta verdad, digamos y repitamos de pensamiento y de palabra. Al inhalar, tengo. Y al exhalar, salud. Inhalo, digo, tengo. Exhalo y digo, salud. Repitamos una y otra vez, más, más y más. Y haciendo este sencillo ejercicio, seguro, amigos míos, que la salud nos acompañará a lo largo de toda nuestra vida. Nuestra mente se lo cree y consigue esta maravillosa realidad, pero eso sí, con la fuerza de la fe, porque se lo cree, y todo lo que es creer significa en el sentido práctico, por una mágica transmutación, en crear. Creemos, creamos. Creemos, pues, salud y tendremos salud. Bien, amigos, seguimos con la música de Redun. Ahora nos sorprenden con otro hermoso tema, Beautiful Illusion, hermosa ilusión. Que nuestras ilusiones sean hermosas y así, con la fuerza de esta fe, de la repetición, de nuestra creencia, el deseo, es decir, el querer y el creer es poder. Hermosa ilusión. Nuestro técnico ya la tiene a punto. Mystery of life. How do you relate to an illusion? An illusion, beautiful illusion. I love you. I love you. Look, look, look, look, look, look, look. Yes, I do. Yes, I do. Pretty illusion. I love you. I love you. Look, look, look, look, look, look, look. Yes, I do. Yes, I do. Pretty. Your soul, pretty illusion, great illusion, beautiful illusion. I love you, I love you. Don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't. Yes, I do, yes, I do. Pretty illusion, I love you, I love you. Don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't. Yes, I do, yes, I do. Pretty illusion. Seguimos después de este hermoso tema mágico, nos reíamos a micrófono cerrado, aquí con nuestro técnico y nuestro invitado, sobre la dualidad de la vida y de los aspectos de relación entre los seres humanos. A propósito, en mi siguiente comentario venía a decirles que no entiendo la reyerta, las discusiones, la ira, la violencia entre los seres humanos. Pues el hombre en su conjunto físico, psíquico y espiritual, tenemos muchas más razones para ser admirados que despreciados. Y son muchos más los aspectos que nos unen y vinculan entre sí que aquellos que nos separan, nos alejan y nos hacen diferentes. Por eso no entiendo, como digo, las iras, la violencia que rodea hoy en día y que la vemos frecuentemente. Pues bien, tengamos paz, como esta apacible tarde, invernal, por eso digo otoñal, porque es fascinantemente agradable, que nos atrae, que nos vincula, que nos une, y dejemos a un lado todo este tipo, como digo, de reyertas, discusiones, porque la unidad y la paz, pues a pesar que la discusión trae la luz, yo prefiero siempre la paz y el consenso. Y aquí las luces son mucho más claras, más diáfanas, y los efectos y los resultados más positivos y trascendentales. Bien, seguimos con la música de Red Bull. Ahora nos proponen un tema algo así como Maggie. Supongo que se trata de una hermosa mujer. Pero eso es lo que decíamos con nuestro técnico y nuestro invitado, que no sabemos si la dedicaron a una mujer o vaya usted a saber. Porque en el campo de la libertad, la sexualidad, los afectos, los desafectos, los amores y los desamores, todo tiene cabida. Ya decíamos en época hippie que cuando el amor es puro, no importa el sexo. De hecho, los órganos más afectivos, como son los labios, la lengua, que acercan, como digo, y que sellan, por ejemplo, un beso, no tienen sexo. Son eso, labios, lengua, órganos comunes. Bien, amigos, pues así, amorosamente continuemos con la música de Red Bull. Maggie, a ver esta hermosa o perversa mujer u hombre. Maggie. Meji, impresionante Meji, sobre todo acústica. Espero que les haya gustado. Seguimos con nuestros comentarios a día de hoy. Nuestro cerebro es como un ordenador de carne que registra y procesa los datos que le proporciona la mente, que se alimenta de otro campo de energía. Puesto que un cerebro en interacción, dormido, plano, bajo anestesia, en ocasiones hay quien recuerda datos de la operación, conversaciones, mientras su cerebro, donde está alojado, estaba sometido a una intervención. Se podría decir que la mente pertenece a la cuántica y que se alimenta de energía virtual y que el cerebro es un ordenador físico normal. Por lo tanto, mandemos nuestra mente a nuestro cerebro órdenes positivas para que nuestro cerebro las procese, las transmita a nuestros órganos y obedezcan. Por ejemplo, enviémosle salud cuando tengamos algún órgano que nos duela, sentamos una molestia, démosles la orden de que se encuentre bien, de que aleje esta molestia, que se vaya a un polo negativo. Y verán, amigos, por lo visto, según los entendidos, experimentaremos una rápida y notable mejoría, cuando no la desaparición de la molesta molestia. Bien, continuamos, amigos, con los temas de Red Bull. Ahora nos proponen un tema que no hay duda, pues se trata de una hermosa mujer. Little Girl, pequeña mujer, jovencita, muy jovencita, ella, diría yo. Espero que también les guste. Y a nuestro invitado pone el gesto de que sí, de que le gusta. Y si él lo afirma, tenemos que creerlo. Donde hay sabiduría, sobran palabras. I'm Bien, esta pequeña muchacha es casi el penúltimo da paso al último comentario, decía el penúltimo, pero no, es el último de los comentarios a día de hoy. Evitemos en pronunciar en lo posible el vocablo no. El universo y su creatividad no acepta el vocablo no. Ay, que no termino de pronunciar. Debería de haber dicho lo rechaza. El universo rechaza el vocablo no. Porque el universo, como digo, amigos míos, es constructivo. Samasta loka, sokino vavantu. Este mantra, amigos míos, quiere decir algo así, como seas quien seas y estés donde estés, que te encuentres bien de salud y seas eternamente feliz. Es el mantra que pronunciaba siempre Sai Baba, un maestro ascendido, un líder, un referente de la filosofía hindú budista, seguido mundialmente, como digo, en los 5 continentes. Bien, amigos, les deseo todo lo mejor para prolongar este estado de paz, de amor, de salud y de luz. Damos paso de inmediato a nuestro invitado a día de hoy. Vamos a saber todos ustedes y yo, amigos oyentes, qué es un sanador, cómo conseguir esta paz tan soñada, este amor, esta luz, este bienestar que por lo visto reside en nuestra mente, pero que nosotros la tenemos mal dirigida, mal aleccionada, mal canalizada, siendo como somos pequeñas, grandes chispas divinas. ¿O no es así? Buenas tardes. Buenas tardes, Benito. Don Benito, contesté. Dígame, hola, en esta dirección, tardes, si está de acuerdo con estas afirmaciones. Puedo decir que estoy de acuerdo con todas y cada una de ellas. Muchas gracias. No. Las he dicho al azar. No. Bueno, es que usted y su abogada me lo han impregnado. Espero que no sea tanto. Tenía de usted las mejores noticias, los mejores referentes, y espero que nuestros oyentes, pues, al final de esta tertulia, sigan pensando lo mismo que pienso yo de usted. Se agradece. ¿Qué es un sanador? Bueno, lo primero de todo, hay una cosa que sí quiero mencionar. A mí no me gusta que me llamen sanador. Yo prefiero decirme acompañante, porque realmente acompañamos a la persona en su autosanación. La persona empieza a recordar quién es en realidad y todo lo que puede llegar a hacer. El sanador o el acompañante es una persona que en un proceso de trabajo se ha limpiado y tiene más facilidad para canalizar la energía. Yo creo que sería una definición corta, pero acertada. ¿Quieres decir que es un ayudante potencial a una persona teóricamente enferma? ¿Podríamos decir? Más que eso. Pero mirar, como estoy aquí entre familia, con Pitu, con Josefina, os quiero hacer una mención. Yo no tenía el placer de conocer a Josefina, ni a Pitu todavía. Y cuando llegué aquí, Josefina me regaló su libro, Noches de Luz. Y yo lo abrí al azar, y el azar no existe. Y lo abrí por la página 96, y dice: todos los cuerpos humanos saben y pueden curarse, enseñarles y ayudarles. Esto no lo escribí yo, Josefina. Bueno, es que tampoco lo he escrito yo. Yo cuando entro en escritura sigo el dictado de una voz interior que no sé de dónde me viene y que muchas de las cosas que escribo, pongo y digo no las entiendo y no sé por qué están escritas. ¿Descífralas tú? Bueno, pues te diré una cosa. Yo por eso digo que me siento en familia, porque siento absolutamente lo mismo. Todos tenemos esa posibilidad. Lo que pasa es que la mente ha sido programada de alguna forma. Nos han enseñado a que no podemos sanarnos. Nos han condicionado a no poder trabajar. Y si tenemos la oportunidad, yo hoy daré pues ciertas notas que son irrefutables. Como yo digo, una ocasión un maestro, un gran maestro, dijo: la verdad os hará libres. Si vamos siempre con la verdad, nadie nos podrá decir nada. Todo lo que yo estoy compartiendo hasta el día de hoy, he dado conferencias, muchas, he tenido la gran suerte incluso hace poco, el 6 de septiembre, habiendo un congreso de médicos y sanadores que se hizo aquí en Barcelona, di conferencia di conocimiento, y al día de hoy todavía nadie me ha podido decir esto no es así. No quiere decir que yo tenga la verdad, pero sí, como tú muy bien has apuntado anteriormente, soy un buscador de la verdad. Nuestra sociedad, señor Contestí, Benito, ¿cómo quieres que te llame? Pues que me llames Benito, como Benito. Un amigo, pero quítalo, señor. Muy bien, Benito. Nuestra sociedad está enferma, una parte de ella, una buena parte de ella, su mitad. ¿En qué proporción crees que hay una sociedad enferma? La sociedad la podemos ver... ¿O viciada? Viciada, enferma, llamémoslo como queramos, pero vamos a ver la mente. Yo siempre digo, cuando doy una conferencia o cuando hablo con un paciente, hay una cosa que es cierta, que todas las células de nuestro cuerpo responden a los mensajes del cerebro. Creo que es irrefutable. Y el cerebro responde a los mensajes de la mente, y como tú muy bien has apuntado, es una mente cuántica. Esa mente puede ser consciente, inconsciente e incluso colectiva. Si durante muchos años nos han estado educando de una forma, nos han dado vicios o damos lo que pueda ser, pues lógicamente el cuerpo, las células o la sociedad responde de una forma determinada. En el momento, perdón Benito, que el ser humano tiene conciencia de que su mente es poderosa, de que sus órganos obedecen a sus órdenes, de la fuerza del potencial mental que tenemos, podríamos decir que viene aplicado tal cual ordenador, se asemeja a nuestro cerebro, podríamos curarnos, pues como digo, todas aquellas molestias, enfermedades, patologías, pero psicosomáticas, porque todo tendemos a somatizarlo, pero no los traumatismos o los traumatismos también, porque yo diferenciaría entre todas aquellas enfermedades que las somatizamos con el poder de nuestra mente misma, nos las creamos nosotros, o las que proceden por traumatismos, roturas, etcétera, etcétera, crónicas. Ahí yo tengo la respuesta. Mirad, tan fácil como que entréis en mi página web y veréis que hay testimonios con nombres y apellidos de personas que, por ejemplo, tenían roturas y cuando les habían dicho, por ejemplo, que su rotura sanaría al cabo de 5 meses, maravillosamente esa rotura en 10 días había desaparecido, como por ejemplo el caso de un deportista de élite, como digo, menciono, y con nombres y apellidos en nuestra web. Podemos sanar, podemos equilibrar de una forma muchísimo más rápida de lo que es imaginable. Tanto que, por mi experiencia, mirar, doy conferencias, muchas, y siempre al final me gusta decir, ahora, después de la teoría, después de explicar qué podemos hacer y el por qué y de qué forma, vamos a demostrarlo. Y es lo más usual que yo pida personas voluntarias que tengan dolor, por ejemplo, el último caso, una señora en Sabadell que tenía 3 hernias discales, casi apenas podía caminar, se puso en la camilla y a los 10 minutos esa señora no tenía ningún dolor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Magia? No, potencial que tenemos todos. Yo diría casi milagro, porque las hernias discales, conozco casos donde la ciencia médica muy poco nada ha tenido que hacer. Y las personas a las que conozco, como te digo, 2 en concreto, y una directamente vinculada a mi sangre, pues la está padeciendo, pero dolorosamente. Bueno, yo quisiera que dijeras a nuestros oyentes, porque lo tuyo requiere práctica. Dinos, por favor, un correo electrónico, un teléfono, una página web donde nuestros amigos oyentes se vayan preparando, dilo después del siguiente tema que vas a abordar, para que tengan a mano, amigos oyentes, papel y bolígrafo, o apúntenlo en su móvil, donde ustedes quieran, la página web, el móvil, y cómo ponerse en contacto con Benito, bien para sus cursos o bien para poner las prácticas de la sanación. Porque yo he conocido muchos sanadores, él no le gusta que le digan sanador, buscador de la verdad. Ayudante, te ayuda a sanarte. Tú puedes sanar tu cuerpo, pero necesitas una ayuda, un conductor, alguien, un maestro que te enseñe con su maestría. Pues esta práctica que la pueden ustedes aplicar, vayan apuntando, porque también mediante sus cursos enseña a practicar, a poner en práctica sus conocimientos. Mientras tanto, dinos Benito, antes de ponerlo al corriente. El porqué de las hernias, ¿verdad? Sí. Bien, como yo siempre digo, tenemos que basarnos en la verdad. Y la verdad es que hay según qué puntos que al día de hoy creemos que no están sido, no se tienen en cuenta por la medicina alopática. Eso no quiere decir que no existan. El ejemplo más práctico y que yo abordo en nuestra página web y como base o pilar de la autosanación que yo practico es la longitud celular. Y para que los oyentes lo puedan entender, cuando nosotros nos asustamos, ¿qué nos sucede? Nos encogemos. Pero realmente no nos encogemos. Realmente lo que pasa, lo que sucede, es que las células cambian de longitud. Imaginar ahora, por ejemplo, un dedo. Imaginar que este dedo, al día de hoy, hemos podido ver ligamentos, tejidos, tendones, músculos. Pero no nos fijamos nunca en lo que hay abajo, que son células. Si tenemos dos huesos, por ejemplo, una vértebra y otra vértebra, no olvidemos que esas vértebras están unidas por ligamentos. Y esos ligamentos son células, no hay más, son células. Si esas células se encogen porque nos asustamos, porque tenemos un evento, por lo que fuera, esa longitud que hay inicial entre las dos vértebras, que estaba, por ejemplo, en una longitud 10, al acortarse las células de los ligamentos, pasa a una longitud inferior y puede generar un exceso de presión sobre el disco y, lógicamente, se genera una protusión. ¿Por qué? Por algo tan sencillo como que las células cambian, las células responden a los mensajes del cerebro y a la mente. Así es. Así de sencillo. Entonces, vamos a ver, el universo tiende a la dilatación, a la expansión. Si nosotros somos parte del universo, si nuestras células son universo, porque todos, el campo cuántico, el virtual y el físico, el emocional, todo es lo mismo. Aquí estamos transitoriamente, pero tendemos, dentro de la relación espacio-tiempo, a expandirnos y a nuestra materia a disiparse, ¿no? Y ir a la cuántica y después ir al campo virtual. Por lo tanto, tu sanación está basada en esto, en la dilatación, en la expansión, ya que somos universo. Y tú enseñas a la parte enferma cómo conseguir esta expansión, esta dilatación, esta unificación con el universo, dijéramos, con la energía cósmica superior que nos sana, que nos cura y de la que formamos parte y somos. Hay que tener una cosa muy clara, y lo digo una y otra vez. Yo no soy más que un canal. Si buscáis en internet y en internet ponéis... Tomen nota, amigos oyentes. Benito Contestí, sanación grupal Hostal Rick, lo ponéis en Google. Creo que por ahí todavía hay un vídeo mío en el cual canalizamos una energía para un grupo de 37 personas que tenían dolencias de tipo musculoesquelético, etc. Y de esas 37, 31 mejoraron en minutos. Lógicamente, yo solo soy Benito. Yo solo puedo canalizar. Soy una persona normal. ¿Cuándo notaste que tenías... ¿Cuándo te abriste tú a la canalización? ¿Cuándo te diste cuenta de esta maestría, de este conocimiento que podía llevarnos a esta grandeza, ¿no? A conseguir una sanación y decidiste darla a conocer a los demás, ayudarles? ¿Cómo te entró a ti este conocimiento? Porque, claro, todos formamos parte, como digo... Y todos tenemos nuestras dolencias, estamos hechos del mismo material. Sin embargo, pues este conocimiento, esta sabiduría que tú atesoras y que mediante cursos interesantísimos das a conocer a la gente para que se autocuren. ¿Cuándo entraste en conocimiento con estas energías superiores? ¿Cómo se te presentaron a ti? ¿Las buscaste? ¿O en la vida las grandes cosas no son búsquedas, sino que son encuentros? ¿Tuviste un encuentro con esta energía superior? ¿Fuiste inducido por dentro, por tu yo superior que te llevó a este punto de conocimiento? ¿Cómo, Benito, cómo llegaste a este conocimiento? Bueno, de entrada diré que llevo como unos 25 años de búsqueda. Que empecé, pues venía gente a mi casa simplemente para charlar, se marchaban bien y yo me quedaba pues tirado en el sofá que no podía ni moverme. Hasta que un día fue muy fuerte y me fui a buscar un libro que me pudiese ayudar y casualmente me encontré una mujer que me dijo que había una maestra de Reiki que me podría ayudar. Ahí entré, fue mi puerta de entrada y bueno, sorprendentemente me quedé como un poco diciendo tiene que haber más, porque el ser humano tiene una capacidad increíble y yo soy una persona que va en contra de los dogmas. cuando alguien me dice la sanación es así o es de tal forma o tal otra y tal, y digo, bueno, puede ser muchísimo más rápida. Mira, quiero poner un ejemplo y lo digo porque no os barris y aquí con mis amigos me siento muy cómodo. Mirar, hace poquito estuve de vacaciones en Mallorca con mi hijo para visitar a mis padres y estuve hablando con un chico que se llama Gaby. Este chico yo le ayudo a distancia, tenía un problema físico, le fue muy bien. Entonces vi su potencial y él fue desarrollando su potencial. Y tuve conversación con él, muy, muy bonita. Y me dijo que había estado hace poco en Granada, y una señora con ciertos poderes le dijo que él tenía la capacidad para sanar a otras personas. Y le dijo que simplemente tenía que hacer una cruz, ponérsela en la frente a esta persona y decir por la gracia de Dios. Mi amigo se lo tomó a risa, pero un día lo hizo por casualidad. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que funcionó. Y poco a poco ha ido haciendo más y más. Y yo le dije, Gaby, cuando estuve con él hace poco, no tienes que ser ni un Benito, no tienes que ser más que tú, tienes el canal abierto y sigue practicando y sigue por tu camino. Déjate de cursos, déjate de talleres, hazlo. Yo he llegado a un punto, os diré que con humildad, solo soy un canal, pero si entráis en la página que luego os daré, podéis ver personas que se han sanado, autosanación, porque yo no las toco. Les acompaño que se autosanen. De enfermedades incurables, teóricamente. Con nombres y apellidos. Con pruebas médicas. Y también lo hacemos a distancia. Es que es algo increíble, que para mí ya es normal. No concibo una vida sin esta normalidad, sin el potencial que tenemos. ¿Tiene que ver algo este conocimiento tuyo en el tiempo, porque hemos entrado en las nuevas energías curativas y de alguna forma estás puesto para enseñar esta maestría que la gente, porque eso se ha dicho, está profetizado, está dicho que en los tiempos en los que estamos viviendo la enfermedad sería un reto superado por el conocimiento, por la sabiduría, por las nuevas energías y por el hacer y por los conocimientos, como te digo, de la mente cuántica y del poder mental, del desarrollo del potencial mental, que es que lo que tú enseñas es esto, pero sin esta herramienta que tú enseñas, todos podemos tener este potencial, pero podemos morirnos sin este conocimiento y morir enfermos. Luego, para mí, la labor de un sanador, de un maestro, es como un eslabón de una cadena que te vincula y que, bueno, gracias a ella, como digo, más que una búsqueda, es un encuentro en el tiempo que está designado, que como tú dices, es una causalidad y que está ahí. Por eso, al número de personas a las que tú ayudas, yo digo que no. A ver, que no es un mérito tuyo, es un don que tienes, que lo has recibido, a ti te lo han dado. Ahora, en ti está, como estás haciendo mediante tus cursos, expandirlo para que la gente pueda beneficiarse, pueda aprender y tenga esta escuela, este conocimiento. Porque si el conocimiento tú te lo llevas y no lo enseñas, supongo que ahí por las leyes del karma, que no sé si estás de acuerdo o en desacuerdo con ellas, pues te cargarías, vamos a decirlo, ¿no? Tendrías como una culpabilidad, ¿es así? Mira, hay una cosa que tengo clarísima. Yo quiero compartir. Me encantaría que la gente lo pudiese, todo el mundo hacerlo por sí solo. Hay que entender que a la sociedad le cuesta todavía, le cuesta muchísimo. Hay gente que todavía le dificulta ver, no pueden ver. Como dije, pues doy conferencias, se hacen comprobaciones, se demuestra gente que viene con muletas y se marcha sin, la gente aplaude y se marchan. Y yo al principio me quedaba ahí como, wow, ¿qué pasa? Están ciegos. Bueno, poco a poco lo iremos dando, Josefina. Gracias a ti, gracias a Pitu, gracias a la divulgación, se irá dando. Es una cosa pero que a ti no te sorprende. A los demás nos suena milagro y tú lo tratas como si fuera una lógica, como una cosa normal. Es que es lógica. Entonces, sí, por esto me sorprende y quiero que nuestros amigos así lo entiendan. Habrá muchas personas que nos estén escuchando que, como digo, quieran entrar en estos cursillos y a su vez puedan después, como digo, ayudar a los demás, porque los cursos que tú impartes, la gente pues adquiere estos conocimientos y luego los puede aplicar también a personas de su entorno. Luego es muy interesante, como digo, el asistir a estos cursos que tú impartes. Me decías antes en micrófono cerrado que el día 11, es decir, este próximo sábado, impartes, comienzas unos cursillos acelerados de estos conocimientos de autosanación. ¿Podrías decir un teléfono o bien repetir de nuevo tu página web para que la gente que quiera entre en contacto contigo y pueda dirigirse a ti? Sí, a ver. Amigos, tomen nota, por favor. La página web es www.tecnicaeac.com. tecnicaeac.com, y en la página de inicio encontrarán la información del curso, que si os digo la verdad, pues... ¿Podrías facilitar mejor, Benito, un teléfono móvil? Sí. Porque hoy en día con la técnica de los móviles es más fácil conectar contigo. Bueno, era para no dar el mío ahora, pero vamos, no me queda otra. Sí. Es el 630-956-955. 630-956-955. Lo digo por lo siguiente, porque el curso en cuestión lo está organizando la Asociación de Médicos y Sanadores de aquí de España, de, bueno, y que nació en Barcelona. Y si te digo la verdad, yo soy de esas personas que digo, bueno, pues tengo que encontrar y repartir el conocimiento y el viernes a la tarde, como le dije a Pito, voy a mirar dónde es, porque sé que es en Barcelona y que empieza a las 9:30. Y termina a las 8 de la noche. Sí, pues recuerden, amigos, que si se quieren poner en contacto, repetimos el teléfono por si no han tomado nota, porque es muy interesante, puesto que además la ciencia médica, que siempre ha sido adversa a los conocimientos, a los poderes, vamos a decir, extrasensoriales, sobrenaturales, vamos a decir, metafísicos, recuerden el teléfono del sanador Benito, que es un 630-95-69-55. 630-95-69-55. Ante cualquier duda, pues aquí en nuestra página también web pueden encontrar más amplia información. O en la web suya. ¿Puedes repetirla, Benito, la web de nuevo? Sí, es tecnicaeac.com. Técnica EAC. ¿O AC solo? No, técnica EAC. O sea, de E... De técnica, España, A de Andalucía y C de Cataluña. EAC de Cataluña, punto... Com. Punto com. Pero insisto, Josefina, como sí. Estamos en familia, sí, sí. Llámame acompañante. Vale. Bien, acompañas al enfermo, al necesitado en la enfermedad, en la salud, que se acerca a ti y te dice, tengo una hernia discal, tengo una osteoporosis galopante. Entonces tú... ¿Te diriges a esta persona y qué le enseñas? O sea, ¿le miras el campo del aura? Lo primero de todo, vamos a diferenciarlo de dos formas. Voy a hacer una pequeña y muy básica referencia, por ejemplo, al curso, ¿no? O los cursos, sí, que se dan. Terminaremos con el curso. Los cursos son diferentes. Ya durante otros tiempos hice cursos de dar teoría y dar información científica, pero ahora ya no. Ahora ya es, vamos a sanarnos. Desde el minuto uno se pide entre las personas asistentes que hay en el curso a quién le duele esto, a quién le duele esto otro, y uno por uno van pasando por la camilla, se va transmitiendo energía y se van comprobando los resultados. ¿Energía por imposición de manos o mental? Es mental, porque no tocas ni siquiera a la persona. ¿No llegas a tocarla? No, de hecho se está haciendo siempre a distancia. Yo estoy trabajando con gente a distancia. ¿Mente a cuerpo o mente a mente? Mente a cuerpo energético, y entendiendo que nuestra mente también forma parte de otro cuerpo energético. Uh-huh. Hay una cosa que es difícil de explicar, ¿no? Mira, cuando alguien asevera una información y dice, es que esto es así porque el chakra tal o no sé qué, no sé cuántos para arriba, sí, o para abajo, sí, sí. Yo digo, mira... es inútil intentarlo. O sea, es inútil decir, hacer afirmaciones. Lo hacemos por la gracia del universo, ayuda, llámale a lo que tú quieras, pero al final lo que cuenta para mí siempre es el resultado. Si una persona se pone en la camilla con una hernia discal y se levanta sin dolor, a mí eso es lo que me cuenta. No le veo más. A mí me ha llegado, amigos oyentes, porque antes de llevar mi programa Consciencia Activa, ustedes saben que yo soy rigurosa con la verdad y busco también la verdad. Y me gusta la gente sana, que no engaña, que no miente, y los casos contrastados. Conozco tres casos, que no le diré los nombres, no, los apellidos no le diré, pero, por ejemplo, Cristina, voy a decir un nombre que él sabrá quién es, pero yo no diré, y ella vino a través de otras personas que se han sanado prodigiosa y milagrosamente para ellos gracias a la praxis, al buen hacer de Benito, del acompañante, del compañero. Acompañante. Al acompañante Benito, que les ha enseñado una técnica, una práctica, y que se han curado dolencias, como digo, de hernia discal. Un segundo caso de estas dolencias tan llamadas migrañas, para las cuales la ciencia médica hoy no tiene prácticamente curación, solución. Sencillamente les atiborran de fármacos, de calmantes, también le ha desaparecido. Y la tercera persona que le sanó, creo que fue una ciática de aquellas que te proporcionan una invalidez por lo menos de 3 meses. El nervio ciático mayor y el menor, desde la cadera hasta el dedo gordo del pie, totalmente la persona pues imposibilitada, paralizada, te paraliza, es que no te invalida. Y estos 3 casos yo doy fe de personas que conozco que han sido sanadas por, ya no digo por las manos, sino por la energía curativa de Benito. Entonces, estas energías me sorprenden. No, yo no te voy a lavar el ego ni te voy a decir quiénes son. No, pero me emociona eso. No te lo voy a decir porque me lo han dicho y me han dicho no lo digas, porque va a sonar a que queremos hacer una publicidad que él no la busca, porque él precisamente los cursos que da no quiere publicitarse, sino que pretende, no sé si es así, confírmanoslo, que la gente aprenda, se cure por sí misma, sea autosuficiente y erradicar la enfermedad de la sociedad como un reto de las nuevas energías del tercer milenio que estamos viviendo, a que la persona sea su propio médico, sane, se cure y deje de tomar tanto medicamento que estamos viviendo. Sí, una sociedad enferma y muy, muy, muy medicalizada. En cualquiera de los hogares, amigos oyentes que nos escuchan, cual más, cual menos, dispone de un armario lleno hasta arriba de farmacopea, aspirinas, paracetamoles, etcétera, etcétera. Y él me parece que va en contra del uso abusivo de los fármacos y sí a favor de la autocuración. ¿Es así, Benito? Sí, pero hay una cosa que sí quiero puntualizar. Bueno, muchísimas, a ver si vamos a tener tiempo. Adelante. Lo primero de todo, yo siempre digo todo suma, nada resta. Por ejemplo, si hay una persona que tiene una dolencia muy grande y no es capaz de concentrarse para trabajar en su propia autosanación, yo le diría, pues mira, siguiendo el consejo médico, tómate un calmante. Y después, trabájate desde tu mente, trabaja desde tu energía y recoloca tu cuerpo. Y lo puede conseguir. Nunca voy a desaconsejar el uso de la medicina alopática, pues como dije antes, todo suma y nada resta, pero sí voy a hacer todo lo posible para que las personas aprendan. Es lo básico. De hecho, yo podría decir que tenía un problema, si se puede decir así, porque yo siempre he intentado que las personas, en lugar de venir una y otra vez y después a la consulta, vengan una sola vez. Y les doy material, les doy información, les doy base para que se puedan trabajar. Y si la persona consigue sanarse en solo 2 sesiones, mejor que si lo hacen 3. Y eso para mí es importante. Es que a mí me dijeron que la primera vez que un enfermo contacta contigo adquiere una sanación al 50%, la segunda vez casi se cura y la tercera vez que asiste a ti, dijéramos, la das de alta. Prácticamente la persona, ojo, que sigue tus directrices, que se concentra y que tiene una mente abierta y una disposición y una fe en su propio potencial mental. ¿Es así? Más o menos era así. Hay personas que tardarán a lo mejor un poco más, pero sí os voy a decir lo siguiente. Yo, y lo digo con humildad, el 99% de las personas de la primera consulta salen con mejoría. Hubo un tiempo que yo me sentía mal conmigo mismo, porque yo sentía que llegué a hacer una tendencia que dudaba de mi propia capacidad. Porque supe que luego había personas, algunas que empeoraban no más, sino que volvían al desequilibrio, otras no. Entonces yo pensaba que lo estaba haciendo mal. Entonces descubrí que no, que yo lo estaba haciendo bien. Yo estaba haciendo mi grano de arena, estaba enseñando. Ahora bien, la persona, muy importante, tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer sus meditaciones y colocar su fe, que esa fe que dicen que mueve montañas, si mueve una montaña, es capaz, muy capaz, de mover un cuerpo. Por lo tanto, tú no curas, ayudas, enseñas a la sanación. A ver. Es una escuela. Yo puedo transmitir la energía, canalizo la energía, como dije antes. Para muestra un botón, si buscáis en la página web mía y veis los testimonios, es lo que es, ¿no? Y o si veis lo de la sanación esta grupal de Hostalric, soy canal, tengo este conocimiento. Cuando una persona transmite una energía, de alguna forma esa energía se impregna en la otra y es como un efecto viral. Esa energía, luego la persona que aprende, yo he tenido muchos casos de personas que venían por dolencias, se sanaron, aprendieron y luego quisieron más y se pusieron a practicar la autosanación para sí mismos y para sus familiares. Por lo tanto, podríamos decir, estas personas que a mí me han dicho, Benito me ha curado, no, tú te has curado porque Benito te ha enseñado a que tú te cures. Esto sería lo correcto. Te ha enseñado una técnica. Te ha enseñado una realidad que tú y todos potencialmente la llevamos dentro, todos nosotros, te ha enseñado a aplicar un poder que todos llevamos dentro, tú lo has aplicado y con su ayuda tú te has curado. Te has dado la llave de la sanación. Sí, podríamos decir que soy como ese que limpia, limpia aquellas partes de la mente que no le dejan actuar y después pues actúa. Pues eres muy humilde porque a ti te han puesto en un lugar muy alto. Las personas que me han hablado de ti, hay personas por ahí que dicen que todo lo curan, que todo lo sanan y con unos egos superiores que asustan, luego no hacen absolutamente nada y tienen grandes querellas puestas judiciales precisamente por estafas y por engaños. Quiero decir que es muy hermoso esto que has dicho, que es que tú enseñas el camino de la sanación. Entonces, es que si no es mentiría. Mira, va a ser muy divertido, perdonadme. Como os dije antes, por ejemplo, el día 11... va a ser un día de sanación. Vamos a conectarnos incluso por Skype con otros lugares de la península y haremos sanaciones, autosanaciones a distancia. Y quien lo quiera ver, lo verá. Y quien no quiera ver, es que no es su momento y que todavía no está capacitado para verlo. Antes de avanzar, repite, por favor, de nuevo la conexión, por si alguno de nuestros oyentes no tenía punto, papel y lápiz para que vuelva a mentalizarlo. ¿Habías dicho AEC? No, sí, técnicaeac.com. Técnica EAC. Sí, EAC, EAC. EAC. EAC. Vemos, vamos a curarnos. Sí, venga. EA y le ponemos una C, sí. Sí. Técnica EAC. Sí. Y vale, amigos, tomen nota, por favor. Y será divertido. Sepan que el día 11, y bien, ¿consistirán? ¿A qué hora empiezan estos? Pues empieza a las 9:30 y termina a las 8. Pero voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Mirad, en estos días atrás, en estos meses, pues mi trabajo tengo la gran suerte, que sea difícil de entender, que se puede hacer a distancia. Y viene gente de Madrid, las cuales, por ejemplo, terapeutas de Madrid, pero que más que terapeutas son bellísimas personas. Y estos terapeutas me pidieron para aprender, para luego ellos poder seguir ahí con su... aplicarlo a sus enfermos. Exacto. Y ellos vienen ahí el día 11, estarán conmigo el día 11, pero luego para el día 12, ya que es domingo y aquellos se vienen desde tan lejos, pues estas personas y el grupo de personas que quieran continuar el día 12, pues yo les invito a mi casa, que es una masía que hay en las montañas del Prepirineo, y el día 12 seguiremos compartiendo, pero ya en casa, en mi casa. Debo decir que las personas que me hablaron de Benito, amigos oyentes, fueron enviadas por terapeutas, por médicos, por la ciencia médica tradicional, por la medicina, contraria a este tipo de praxis, de haceres, contraria a los sanadores, pero por ser personas directamente vinculadas, personas queridas, los doctores, pues como personas queridas que eran, y a la vista de que ellos no podían sanarlas, pues así como en secreto, por esto no hemos querido desvelar nombres, dijeron, mira, yo no puedo hacer nada, pero como eres familia mía o lo que sea, pues vete aquí, que aquí sí te lo van a hacer. Quizá a otras personas no tan próximas a ellos no les hubieran indicado el camino del acercamiento a Benito para curarse. Pero sin embargo, a estas personas que tenían pues, vínculos de sangre o de afectividad, sí se las mandaron a Benito para que fuesen sanadas, creyendo médicos como son, como digo, en este tipo de sanación a través de la vía mental y los poderes de la sanación que todos nosotros, amigos oyentes, llevamos dentro. Yo diré una cosa, quiero añadir. hay médicos maravillosos. Muchísimos médicos realmente quieren sanar, pero simplemente les hace falta tener unos nuevos conocimientos. Os voy a poner un ejemplo, y esto es algo, tal vez podría decirte que inédito, ¿no? O no he estudiado todavía, de algo que yo ya estoy intentando aplicar. Voy a hablar de algo científico. Pongamos un ejemplo. Las células reciben la información del cerebro, como decimos, pero reciben a base de químicos, de hormonas, de neuropéptidos, etcétera. Y eso es algo que avalará cualquier médico. Pues dentro de mi teoría, y repito teoría, digo que las células reciben una pequeña parte de esta información a través de neuropéptidos, hormonas, y una gran parte a través de fotones de luz. De hecho, estoy completamente convencido, al menos a mi modo de ver, que los canales estos que conocemos como acupuntura, en realidad son como autopistas para estos fotones de luz. Y la acupuntura es conocida desde hace miles de años, lo mismo que los chakras. Por eso mismo, cuando nosotros tenemos un desequilibrio en uno de los meridianos de acupuntura, por ejemplo, podemos tener problemas en un riñón o en el hígado. Y ese hígado está recibiendo perfectamente, a través del riego sanguíneo, todas las hormonas y péptidos necesarios. Por ello, hay que entender que nuestro cuerpo se sana con luz. Gracias. Bien, yo lo que tenía entendido es que sí, efectivamente, los neurotransmisores reciben las órdenes. Si las órdenes son mentales, nuestra mente le damos orden de que sane el hígado, esta orden va directamente al hígado, recibe la información y se funciona así. Entonces, si la orden que damos es mental, por el poder de la mente, sánate, me siento mejor, envío el mal a un polo negativo y creemos en ello, puesto que somos creadores, el resultado dicen que es positivo. Y sin embargo, si esta orden, como tú bien dices, las células la reciben a través de medicamentos, de fármacos, la química es destructiva, daña las células. Entonces, todos los medicamentos, la gran maquinaria farmacéutica, claro que para que funcione, pues la divulgan y los médicos la recetan, pero destruye, no hay medicamento que no tenga una consecuencia secundaria. Pero la gran maquinaria farmacéutica, que es, y lo de los laboratorios, ¿qué sería si fuera un caos que todo el mundo nos curásemos sin fármacos? Y por esto, pues se divulga y van en parte, son contrarios a la difusión de estos conocimientos de la autosanación. De hecho, se dice, las malas lenguas, que cuando hay epidemias, por ejemplo, de diarreas, epidemias de gripe, etcétera, dicen de aviones raros que en el cielo se han visto inexplicablemente, estelas, emanaciones, que si son virus que lanzan, que si están en complot con ciertos laboratorios, que la gente estas epidemias pues las contrae, inmediatamente pues ¿qué vas? Al doctor y a la farmacia pues a tomar tal fármaco y a recetar y para que funcione la gran maquinaria gigantesca de la farmacia, pero que daña nuestras células, que tienen consecuencias secundarias, como digo. Bueno, yo digo que pienso, es una opinión personal, que hay de todo. Como en la vida hay de todo. Habrá alguna farmacéutica buena, habrá alguna farmacéutica mala, habrá complots o no los habrá. Lo que sí puedo decir, lo que yo digo, y digo públicamente, yo nunca le voy a desaconsejar a nadie, porque no puedo hacerlo, que deje de tomar X medicamento. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú imagínate que yo ayudo a una persona que tiene cáncer. Vale, esa persona tiene un cáncer y le quedan, por ejemplo, 3 meses de vida. Pero si esa persona toma su quimio o toma una ayuda, aunque sea dañina, por lo que fuera, pues esa persona puede alargar su vida 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años, lo que fuera. Esa persona podría sanarse, tal vez, si cambia su mente. Pero si para cambiar su mente tiene que cambiar su mente en 5 meses, en 6 meses, y solo le quedaban 2 meses de vida... Ha sido pues, una oportunidad que la vida le ha dado. Es una oportunidad. Por lo tanto, nada debemos de descartar. Ahí está, el medicamento puede ayudar. Exacto. ¿Por qué enferma un cuerpo? ¿Lo enfermamos nosotros mismos? ¿Es una ley genética, cósmica y universal de la materia que se degrada, se enferma y tiene un ciclo de, vital, o la enfermedad, ¿qué la produce la enfermedad? Igual que nosotros la producimos, podemos sanarla, evidentemente, lo vienes diciendo. La producimos nosotros, nos enfermamos nosotros mismos con nuestras creencias. Igual que nos sanamos nosotros mismos, tenemos la capacidad de sanación, tenemos la capacidad de enfermar, nos enferman los demás. Como digo, es la propia célula finita, nuestra finita materia. Bueno, yo digo que nosotros nos estamos enfermando, pero tendríamos que entender el concepto de nosotros. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad simplemente es un estado, es un desequilibrio. Producido por... Ahí te quiero pillar. No me vas a pillar, lo siento. Nuestra mente, como decimos, nuestros programas harán que funcione de una forma u otra. Pongamos un ejemplo muy práctico. Imaginar que yo pues veo un niño de 4 años que tiene miedo a los caballos. Entonces ese miedo, me doy cuenta que, por ejemplo, ha sido creado por su madre, porque él no tiene miedo. Él ha nacido y no había visto nunca caballos. Pero como su madre tiene pánico a los caballos, este niño empieza a generar miedo. Si vive en un lugar que hay muchos caballos, este niño irá contrayendo sus células, cambiando longitud, y al final tendrá una desviación de columna. ¿Me explico? Sí. Bueno, pero yo digo que si las enfermedades, si somos lo que decimos, lo que pensamos y lo que comemos, entonces, de la misma forma que vemos personas que tienen una salud perfecta, una larguísima vida, es porque tienen una mente y una actitud mental positiva. Yo no me cansaré de decirlo. De la misma forma que por esto, cambiando la mente, enseñándonos como los cursos que tú das, que tú impartes, a sanarnos, a querernos, sobre todo a amarnos y a proyectarnos mentalmente de forma positiva, entonces ahí la sanación, la curación está prácticamente asegurada. Yo diría que dentro de nosotros habita un ser superior. Diría, ¿nuestro mejor amigo o nuestro enemigo peor? Son guías, son, no sé, amigos oyentes, ustedes lo que pensarán, pero según gente entendida, según estudiosos de la mente, somos, como digo, lo que decimos. Porque la palabra procede del pensamiento. Por lo tanto, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos y lo que comemos, porque otra de las partes importantes de nuestra salud sería la alimentación, la buena o mala alimentación. ¿Tendría aquí algo que ver con respecto a la enfermedad, a la degradación de la materia? Por ejemplo, no es lo mismo una alimentación a base de carnes rojas y a base de exceso de proteína que una alimentación puramente vegetariana. ¿Tú con respecto a la alimentación tienes algo que decir, Benito? Bueno, sí. A ver, la alimentación es importante, todo es importante, la mente, lo que decimos, el ambiente, las geopatías. No sé si los oyentes saben lo que es una geopatía. Por si no lo fuera, se lo digo en un momento. Está demostrado científicamente, hay una ciencia que se llama geobiología, que estudia el comportamiento del ser humano en relación a la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Imaginar que debajo de vuestra casa hay un río subterráneo. Ese río subterráneo genera unas emisiones electromagnéticas, está demostrado científicamente, y está demostrado científicamente que si inciden, por ejemplo, en las líneas Hartmann, que son cruces de líneas Hartmann, pues se genera un campo magnético tal que puede generar una enfermedad. O sea, hay muchísimas cosas que nos pueden influir. La alimentación, para seguir un poco con ello, es importante. Ahora bien, una vez escuché una conferencia que me gustó muchísimo. ¿A cargo de quién? De un médico. Y entonces este médico decía, si nosotros tuviésemos que ser vegetarianos, única y exclusivamente, tendríamos tres estómagos como las vacas. Si ¿qué? Tenemos uno solo, será por algo. Ah, pero, sin embargo, yo digo siempre, tú siembras una almendra y te nace un almendro. Siembras un trozo de carne y lo que tienes es un estercolero. Más sano será. Bueno, ahora voy a decir otra cosa, ¿no? Tú siembras un trozo de tofu y ¿qué te sale? No sé, no lo he sembrado nunca, dímelo tú. No, nada. Porque el tofu no saldría. O sea, estoy de acuerdo que cuando comes e ingieres alimentos más sanos, mejor. Eso cualquiera. Y eso lo apoyo. Pero mirar, he tenido la suerte o mala suerte de ver personas próximas a mí con una alimentación perfectamente sana, tremendamente sana, y tener un problema físico bastante grande. Y entonces ahí está cuando esa persona pues tenía sus bloqueos emocionales, porque cuidaba muchísimo su alimentación y la cuida. Hay que cuidarlo todo. Hay que cuidar la alimentación, hay que cuidar el entorno, hay que cuidar el agua que bebemos, hay que cuidarlo todo. Yo conozco una persona que es un colaborador habitual de este programa, que vendrá, amigos oyentes, José Luis Segura, vendrá la próxima semana, que él tuvo un ictus hace 20 años, cambió de alimentación, se pasó al vegetarianismo y tiene una salud excelente a sus 70 y tantos años. Quiero decir que algo tendrá que ver la alimentación a este respecto. Sí, totalmente, pero también, a lo mejor, además de cambiar la alimentación, también hizo cambios mentales. Sí, mentalmente también. Ha ido a la India, es una persona que medita muchísimo, hace mucha meditación. Pues por eso mismo. Muy vinculado en estas cosas. Y siempre ve la parte positiva de la vida. Yo le he puesto en juego y siempre le he comparado con las mariposas y con las abejas. Las mariposas y las abejas se fijan siempre en las flores. Sin embargo, las moscas, ¿a dónde van? A la porquería. Entonces, José Luis Segura, por eso lo traigo como colaborador a este programa, es una persona que ha dado un ejemplo de vida, de recuperar una salud perdida. Él ha dicho siempre que la salud, no sé si estarás de acuerdo con él, nosotros somos un centro emisor y receptor. Si yo emito mentalmente, me encuentro bien, tengo salud, como antes decía en uno de mis comentarios, inhalo y digo, tengo, exhalo y digo, salud. Pues si yo soy emisor y receptor, el universo, si yo digo que tengo salud, me devolverá, puesto que soy receptor, transformado en forma de salud hacia mí. Emito el pensamiento de que tengo salud y se transmute, se transforma en forma de salud. Si emitimos un pensamiento y ese pensamiento está emitido en consonancia con el corazón y con la mente, co-crearemos una realidad. Me refiero, si me pongo a repetir, es un ejemplo, tú imagínate que hay una persona que le duele la rodilla y empieza a meditar y a decir, tengo la rodilla bien, tengo la rodilla bien, tengo la rodilla bien, pues no me pasará nada. ¿Por qué? Porque su mente al mismo tiempo estará diciendo, la rodilla me duele. Ahora, si empieza a introducir, se me está sanando poco a poco, se me está sanando poco a poco, pueden darse cambios. O aprovechando que hoy estábamos escuchando música americana y de los indios americanos, voy a decir lo siguiente. Los indios americanos, los chamanes, cuando querían que lloviese, que lloviera, lo que hacían no era pedirle al gran espíritu, dame agua. Lo que hacían era imaginarse que estaban corriendo por la pradera, una pradera totalmente verde. Y entonces estaban co-creando, estaban creando una nueva realidad. Pero la realidad de la pradera verde, si alguien tiene un dolor, le será muchísimo más efectivo, por ejemplo, que se vea corriendo, que se vea feliz, que se vea haciendo cualquier cosa. Pongamos unos labios sonrientes, una boca sonriendo en el órgano que duele, por ejemplo, pongamos una sonrisa allí a donde duele, lo visualicemos, porque la visualización se habla de que también tiene un gran poder curativo, energético, de transmutación, de cambio en positivo, ¿es así? Sí. Yo creo que puede haber tantas formas, tantas fórmulas de hacerlo. Por eso tú dices que decir que una todo sola, une y nada resta. Todo suma, nada resta. Exacto, esta es una frase tuya muy hermosa que yo la quedo y amigos oyentes procuren ponerla en práctica. Es una de las sabias frases que hoy nos deja Benito, nuestro ayudante. Pues, ¿me permitís la última? Bueno, no sé si será la última frase que voy a compartir. Tomen nota. Pero mirar, siempre ha habido una que me ha definido a mí como persona. Siempre he dicho, si vienen 10 personas con dolor de espalda, 9 se curan y una no, no quiere decir que lo hagas mal, quiere decir que tienes que aprender algo más. Y siempre tendremos que aprender, porque si yo pensara, dijera que lo sé todo, sería un necio, un estúpido Y bueno, y no sería coherente. O sea, bueno, tú dices lo que sabes, pero también creo que sabes lo que dices. Tengo conciencia de ello. Y desde conciencia activa te lo digo. Y yo soy muy terca, no creo en las cosas, me gustan las constataciones. Y si no fuera por estas personas que me facilitaron el acceso a ti, yo no te hubiese llamado. Porque los curanderos tienen, los sanadores, que los llaman muy mala fama, acompañantes. De estafadores y de muchas más cosas que engañan a la gente, tienen muchos juicios abiertos y hay muy poca gente que cree en ellos. Pero cuando ves una realidad constatada, cuando te hablan con esta claridad, empiezas a poner en marcha lo que decimos fe, la posibilidad de abrir un camino, de poner en marcha cuántos oyentes los escuchan o cuántas personas se ponen en tu camino, de poner en práctica, como digo, estos conocimientos, pues porque claro, estamos, nuestra materia es débil, está sujeta a la enfermedad, como humanos que somos, y yo creo que estamos hechos para ser alegres, para estar feliz emocionalmente, felices, y ganarnos estos estados de paz y de felicidad pues con la salud, porque el ser humano no está hecho para el dolor. Mira, no está hecho para el dolor y no está hecho para sufrir. En estos tiempos de crisis, voy a hacer una mención, aprovechando que nos quedan unos minutos, muy rápido. Os contaré una pequeña historia. En una ocasión vino un hombre a mi consulta, un cubano. Un señor cubano que vivía en Madrid, vino a mi consulta de Gerona. Tenía empresas en Canadá y entonces estuvimos hablando. Cuando yo le vi, vi la verdad en él. Vi que tenía conexión. Y él me dijo algo así: Benito, el universo está para proveernos. Si nosotros no tenemos, es porque hay algo en nuestro interior que nos impide tenerlo. Y eso es lo que hay que trabajar. Fue muy gracioso. Y siento decirlo así, pero me dice a continuación, ¿ves? Esta mañana me he comprado un Maserati y me lo enseñó. Estaba en la puerta de mi casa. Y digo, wow, un Maserati. Y dice, sí, el universo provee. ¿Podremos cambiar nuestra vida? Sí, tendremos que hacer esfuerzos también. ¿Por qué hay que hacer esfuerzos? Porque la sociedad en la cual estamos hoy, nos dicen que no es posible, que tal, que no. Es lo que yo os comento. Me he sentido triste en ocasiones cuando he hecho conferencias y he demostrado, o hemos demostrado, porque lo han demostrado las personas que se han autosanado, no yo, que se puede hacer, y ver que como la gente aplaude como si fuese una película y luego se marchan sin preguntarse nada más. Pues ustedes mismos, amigos oyentes, si desean comprobar o tienen alguna dolencia y quieren asistir este sábado que viene a estos cursos, a estos intensivos, a estas clases que imparte Benito, pueden acudir, pueden llamar al teléfono que antes les he dicho, 630-95-69-55, y podrán comprobarlo. Yo finalmente quería preguntarte algo. El poder de las afirmaciones. Fíjate que la mente tiene un gran poder y, como tú bien dices, lo consigue y tú ayudas a estos conocimientos. Pero aunque uno a veces no tenga la fe, la repetición, la afirmación dando por hecho una solución, también consigue algo. Por ejemplo, una afirmación que a mí la vida me ha traído muchas, muchas cosas y creo en ella, es, y esta es mía propia, dice, todo lo que necesito viene a mí y de mí huyen todos los males. Todo lo que necesito lo consigo con facilidad, amor y alegría. Solamente el bien entra en mí. Yo dejo fluir. Cuando me obstinaba en algo, en conseguir metas, se me cerraban puertas. Cuando dejo fluir y pienso y digo, lanzo al universo, como que tengo algo que aún no tengo, pero sé que lo puedo poseer, porque el universo está ahí para proveerlo y nos lo da, a mí me viene. Se me pone en mi camino. No sé por qué. Y esta afirmación la repito una y millones de veces. Todo lo que necesito viene a mí y de mí huyen todos los males. Te puedo decir que a mí me ha funcionado. Ahora, si los siguientes la quieren aplicar, ahí está. Para mí me ha dado un resultado maravilloso. Y no creía en ello. Pero las afirmaciones, en fin, nos indican, los conocedores de la cuántica, del mundo de la mente, de los poderes mentales, que sí, que funcionan. Les recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de conciencia activa. Bien, amigo, nos quedan escasamente 10 minutos para finalizar la tertulia de hoy. Benito, ¿qué es lo que quisieras apuntar a los oyentes? Yo no voy a hablar ahora nada. ¿Qué crees tú que deben de saber que yo no te haya preguntado y que es conveniente que nuestros oyentes sepan, que lo pongan en práctica, que les sirva de ayuda para que finalmente, antes de cerrar el programa, des de nuevo la web y los contactos a través de los cuales pueden conectar contigo? Adelante. Bueno, yo lo único que, si tuviese que darle un mensaje al mundo de un minuto, diría que dentro de todos nosotros existe todo un universo de posibilidades. Y una de esas posibilidades es la autosanación. Y otra de esas posibilidades es la abundancia. Todo está en nosotros. Y si alguien algún día viene y te dice, oye, que yo te voy a sanar, coge el primer autobús o el primer taxi que puedas y lárgate corriendo. Porque tú eres quien llega a la autosanación. Como bien decías, Josefina, las afirmaciones nos pueden venir muy bien. Tal vez, y una de las afirmaciones que yo hice hace mucho, mucho tiempo y que sigo haciendo el día de hoy, y tal vez por ello puedo hacer lo que puedo hacer. Yo siempre decía, crece mi don de autosanación, crece mi don de intuición. Y he sido así siempre y así siempre será. Amigos, amigas, los que nos estáis escuchando, como decía antes, las casualidades no existen. Josefina me regaló este libro, el libro maravilloso de su poesía, y estoy buscando de nuevo la página por donde antes la abrí, que creo que para mí lo dice todo. Página 96 del libro Noches de Luz, de nuestra buena amiga Josefina, que dice: todos los cuerpos humanos saben y pueden sanarse. Enseñarles y ayudarles. Para eso estás tú, amigo Benito, para enseñarles a todos. Bien, repite de nuevo a nuestros amigos oyentes la página que EA, yo me he quedado con lo de EA. EAC. Y luego una E ponemos, porque una E de España, porque estamos en España. Lo digo para mayor facilidad de retención. EAE. Es técnicaeac.com. Y técnicaeac.com. Pónganse en contacto con Benito. Asistan, si quieren, amigos oyentes, este sábado. Lo que no sabemos exactamente el local donde se imparten estos cursos, pero por esto les hemos dejado un teléfono directo, que volvemos a repetir, 630-95-69-55, en el que, amigos oyentes, ustedes se les indicará el lugar exacto donde se impartirán estos cursos intensivos para que ustedes aprendan muchas cosas, autosanarse, a quererse más. En definitiva, es una falta de amor. La enfermedad para mí es una falta de amor, de no quererse, una falta grandísima de autoestima y casi un pecado, una falta de apreciación a la grandeza que es el ser humano, a lo grandes, a lo magníficos, a lo divinos que somos, y que nosotros mismos nos menospreciamos y la propia materia nos castiga por este desprecio que tenemos hacia nosotros mismos. Somos amor, somos grandes, somos salud. Inhalen y digan tengo, exhalen y digan salud. Ante cualquier duda, amigos oyentes, disponemos aquí en la central de Radio RSK Nuevo Barres de un teléfono. Recuerde, 93 420 65 99, y podemos facilitarles, amigos oyentes, podemos facilitarles, si así lo desean, la ubicación donde se imparten estos cursos, el teléfono de nuestro acompañante a la curación, a la sanación de hoy, su página web y todo lo que ustedes necesiten. Recuerden el teléfono de aquí, de Centralita, de Radio RSK, 93 420 65 99. Bien, amigos oyentes, algo más, Benito, antes de despedirte, diles a nuestros oyentes algo más, dales un buen deseo para este año que acabamos de iniciar, algo que quede impregnado. Y deseo que muchos, muchos contacten contigo y se puedan beneficiar de tu sabiduría, de esta ayuda, porque a la enfermedad a nadie le gusta. Y además, no estamos hechos para la enfermedad, sino que para la salud, para el amor, para la felicidad, para el bienestar para un comportamiento de hermanos entre todos y para disfrutar de este hermoso planeta, cada vez más degradado, y que también estamos en ellos, en que hay que ayudar a la Madre Tierra con esta unidad, con esta hermandad entre todos. Y estamos eso, en definitiva, pues para disfrutarlo todos juntos. Bien, pues muchas gracias, amigos. Hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Y continuamos con un tema, antes de entrar en el refrán para una mente activa, con un tema ya iniciando la recta final del programa de hoy, de Red Bone. Un tema sorpresa, nuestro técnico ya la tiene a punto. Adelante con ella. Bien, amigos, otro tema de Red Bone. Este más lento, más pastoso, como comentaba yo a micrófono cerrado con nuestro invitado y nuestro técnico. Ahora entramos, amigos, seguidamente en el espacio por una mente activa. Análisis al hilo del refrán. Hoy, a tenor de nuestro invitado de hoy, del tema que ha tocado tan sorprendente, tan maravilloso, pues el refrán que les propongo es bastante, como digo, propicio, bastante acorde. Y dice, querer es poder. A ver, a nuestro invitado de hoy, ¿qué le parece? Querer es poder. ¿Querer es poder, Benito? Totalmente. Creemos y creamos. He dicho querer. Sí, sí. Por lo tanto, hay que añadir la fuerza del deseo a la fe para que el poder brote. Totalmente. Tres cosas. Querer, poder y creer. Mira, cuando alguien dice algo y lo dice como un loro, no sirve para nada. Ahora, cuando, como tú dices, lo hace con fe y con fuerza, ahí empiezan a verse colores. Es decir, querer, poder y creer es igual a resultado. ¿Podríamos decir esto? Totalmente. De acuerdo. Si lo dice él, yo, siguiendo al hilo del refrán y recurriendo a otro refrán del refranero español, dice, lo dijo Blas Punto Redondo. Por lo tanto, amigos, deseen, quieran, crean y sus deseos serán transformados en realidades. Bien, amigos, ahora vamos a entrar en nuestro espacio de consejos para la salud y la belleza. A ver, hoy les propongo el siguiente. El consumo diario de una clara de huevo hará que nuestra musculatura sea más fuerte y, por supuesto, menos flácida, ya que es una proteína de alta gama y, eso sí, la proteína se aconseja su consumo nocturno en lugar de los hidratos de carbono. Al parecer, la mejor de todas las sales para utilizar en nuestras cocinas son las denominadas como sales del Himalaya, portadoras de más de 80 minerales, alguno que otro oligoelemento, que refuerza nuestros huesos y potencia las funciones de todos nuestros órganos, piel, etc. Nuestro cabello parecerá mucho más hermoso y saludable si, y evitará incluso su caída si el último de los aclarados lo hacemos con abundante agua fría. ¿Qué piensa nuestro sanador, ayudante a sanarnos? Siempre caigo en ello, que también sabe de sanaciones y de elementos físicos y de recetas, aunque no nos, de pócimas, aunque no nos las haya dicho. Yo creo que toda la persona que está vinculada con el tema de la sanación, pues también tiene secretos y también tiene remedios. Alguno de, hay. De tipo físico. Yo añadiría. Para el cabello, ¿qué podéis? No, que a tanta gente preocupa. Si me permites, yo daría uno. Simplemente diría a la gente, a las personas que nos escuchen, que investiguen, que se informen sobre, por ejemplo, el agua de mar. El agua de mar en una proporción determinada, por ejemplo, 150 centilitros de agua de mar y 850 centilitros de agua dulce, para decirlo así de esta forma, puede operar unos cambios en nuestro organismo maravillosos. De hecho, tiene todos los componentes de la tabla periódica. O sea, menos Red Bull, menos según qué tónicos, y tómate un poco de agua de mar, que es baratita. El agua de mar es muy salada y la sal no es buena para el corazón. ¿Cómo podremos obtener nosotros, por ejemplo, un agua de mar con una sal marina, puesto que es sal de mar? ¿La podemos diluir en agua en casa y tenemos una perfecta agua marina nosotros, con una de alta calidad, con una sal marina de alta calidad de la que adquirimos en las tiendas de dietética? ¿O debemos de adquirir estas botellas que venden envasadas de denominada agua de mar? Como es un ámbito que no está en mi trabajo normal, yo repito de nuevo, es que la gente se informe, que hay muchísima información. Soy más partidario a mí, para mí como persona, de coger el agua de mar en un ambiente adecuado. También la venden. Pero las proporciones y lo que tú decías de la tensión o de, pues se está viendo que no afecta para nada. O sea, que no es contraproducente, que no es que le esté dando. Tomar agua de mar, pasarla por un filtro casero, por ejemplo, y consumirla. Pero es que en el mar se ha tragado a hombres enteros. Yo no estoy diciendo que nos vayamos a la playa a cogerla, ¿eh? Por eso digo, también se vende. Y ya tiene. Ya tenemos un camino, ¿verdad? Sí. Muy bien, amigos. Estamos llegando a la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, encantador, maravilloso. A ver si podemos asistir a este curso porque nos está encantando. Y ahora vamos a entrar en el espacio ya prácticamente final, en la canción de tu vida. Una oyente también de aquí de Nuevo Barrios nos pide una canción de Bob Dylan, homenaje a los Rolling Stones. Like is Rolling Stone. La vida es una especie de piedra rodada. María, si nuestro técnico dice que disponemos de tiempo, te la podremos ofrecer para que la disfrutes. Si no, pues será para otro día, pero parece que nuestro técnico sí, va a complacer. Y además a nuestro invitado ha hecho un gesto de conformidad y de agrado que creo que también le gusta. Like is Rolling Stone, Bob Dylan. Once upon a time, you dressed so fine, you threw the bumps of time in your prime. Call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. But now you're gonna have to get used to it. You said you never compromise with a Mr. Temp, but now you realize he's not selling any alibis. As you stare into the vacuum of his eyes, you. Like is Rolling Stone, la vida. La vida es así, como una piedra rodada. Rodemos por la vida aprendiendo las enseñanzas que como hoy nos ha impartido Benito. Interesantes, inconmensurables, de un valor. Quizás un día, amigos oyentes, las palabras que hoy les estamos transmitiendo, vengamos aquí a estos micrófonos y ustedes habrán visto y podrán comprobar la dimensión en el tiempo que han tenido. Bien, amigos, ahora ya sí, estamos en la recta final de nuestro programa, pero antes, dos líneas que para ustedes escribí, cortas, sencillas, en el espacio de nuestra pequeña poesía. Paz, luz y amor, diría yo, son tres hermosos regalos para la vida mejor. Agradece si los tienes a todo aquel quien o quienes te los dará, da o dio. No luches con quien pretenda arrebatártelos hoy. Defiéndete con amor y ganarás la contienda. Bien, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Hemos terminado. Paz, luz y amor para todos ustedes. Sean felices. Les habló desde Conciencia Activa, No Worry Radio RSK, Fina Cebrián. Les espero de nuevo los lunes a las 9:30, como saben, amigos oyentes, los viernes a las 8:30. Mientras tanto, sean todos los felices que puedan y todos los fieles que puedan también a nuestro programa. Les espero. Reciban un beso. Hasta pronto, amigos.